adelanto exclusivo 97. Desde que me dejaste ando retirado, duermo en las garitas, estoy alcoholizado. Por andar de mandanga mis amigos se borraron, y por dormirme en pedo las toppers me chorearon. El rancho que había hecho para nosotros dos, te fuiste con tu vieja y con ese maricón. La pilcha que era nueva y olvidé en el cordel. Míralo al muy bonito, ahora la usa él. Adelanto exclusivo 97. Cambiaste la cerradura y un rottweiler te compraste. El otro día fui y me lo largaste. Me echaron de la obra y ando metabino. Desde que me enteré que los pendejos son del vecino. El rancho que había hecho para nosotros dos, te fuiste con tu vieja y con ese maricón. La pincha que era nueva y olvidé en el cordel. Míralo al muy bonito, ahora la usa él. Te pido un favor, no seas tan ramera. Pegué una changuita, devolveme la hormigonera. 5 centavos.